pasado 13 minutos de las 10 de la mañana. Estoy en contacto ya con Palomo González, quien es referente de la Asociación Civil Lucio Dupuy. Palomo González, buen día y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, Daniela. Saludo a la audiencia, saludo a vos. Un placer, gracias a vos por tenerme en cuenta. A ver, ojalá tuviéramos que hablar por temas, por otros temas, sino justamente por este crimen del cual se cumplió el sábado un año. Estuvieron desde distintas agrupaciones y familiares, entiendo, realizando una marcha al Congreso Nacional. ¿Es así como cómo se gestiona y cuál es la percepción que hay de este juicio en curso? Así es, Daniela. Estuvimos en el día 26, arribamos a Buenos Aires. Bueno, fue un colectivo ahí de la ciudad de Santa Rosa y fuimos en una traffic de General Pico. Ya era para nosotros la segunda marcha que íbamos nacional a Buenos Aires. Esta ya con un año, ya hay confianza en el grupo. Nosotros estamos con la Asociación Civil Lucio Abel Dupuy, entonces hay ya una amistad que ha nacido. Arribamos el día 26 a la mañana y bueno, fuimos derecho para el Congreso, donde cerca de las 10 de la mañana empezaron a llegar las distintas agrupaciones. Familias Unidas de Quilmes, por ejemplo, que es una agrupación que nos ha acompañado, ha venido acá a La Pampa también, y también estaban Con Mis Hijos No Te Metas, una agrupación muy muy ruidosa, digamos. Tenían una batucada de bombos que nos acompañó todo el recorrido que hicimos, y bueno, diferentes, la Julio Argentino también, había madres y padres de niños que han tenido el mismo destino de Lucio, y bueno, ahí hubo un encuentro que comenzó a las 10 marchando, hicimos un recorrido de unas 12 cuadras y volvimos hacia el Congreso, donde estuvimos hasta pasado el mediodía. Bien, después de este crimen brutal y este trabajo que se ha hecho a lo largo de un año para que no se olvide, con una fortaleza por parte de la familia paterna de Lucio impresionante, ¿cómo está realmente el abuelo? Yo he hablado muchísimas veces con Ramón Dupuy, realmente creo que tiene una fortaleza impresionante este hombre, pero ahora hay un juicio, ahora hay que verlas sentadas allí a estas acusadas del crimen de Lucio. ¿Cómo se hace para que no te gane la venganza, digamos, y poder mantenerse serio en el reclamo de justicia? Así es, ha sido justamente esta mañana. Estuve escribiendo para un diario ahí de General Pico, para Pampa Libre, y quería agrupar todos los sentimientos que han ido sucediendo y de la forma que fueron sucediendo desde ese día, desde ese 26 de noviembre, pero resulta imposible porque fue todo una, no sé si llamarle evolución. Ha habido desde días donde la pasábamos llorando. Siempre fuimos, a ver, ellos nos abrieron la puerta de su hogar. Eso es algo que por ahí la gente no sabe, pero desde que sucedió esto, hemos sido muy unidos con la familia, se ha ido agrandando el grupo, y hoy en día, por ejemplo, llegaron esta mañana de Buenos Aires y ya escribieron que vayamos a verlos, que iban a estar, esta noche nos íbamos a reunir. Entonces, hemos intentado contenerlos dentro de nuestras posibilidades, acompañarlos, pero el dolor es inmenso. El dolor, ellos lo han asimilado de una forma que, a ver, es, no va a volver nunca Lucio, pero su fortaleza se encuentra cuando lo llama a alguien y les dice: tengo un problema, no puedo ver a mi hijo, mirá, soy la mamá de un nene que le pasó lo mismo que a Lucio. Entonces ellos ahí encuentran una fortaleza gigante. Yo los admiro, el grupo los admira, y la gente que se acerca y ve eso, vos tenés que acercarte a la casa de Ramón y ver cómo se acercan personas, ya sea el último día que estuve con ellos, se acercó un padre que la madre del nene no se lo dejaba ver, pero automáticamente era ese día había sido el comienzo del juicio ahí en Santa Rosa. Mirá lo que te estoy diciendo, qué día tan histórico para ellos, tan importante. Sin embargo, estaba en la vereda llamando por teléfono diciendo, mirá, va a ir un chico, tiene problemas para ver a su hijo. O sea, los ocupa la cuestión esta del distanciamiento con los nenes, de la violencia infantil, los ocupa de una manera que los ha mantenido con vida, creo yo. Es increíble, es admirable. En mi caso, siempre pienso que lo más fácil hubiese sido cerrar las puertas de una casa, quedarte ahí, sufrir hasta que se termine esta vida dentro de unos años, ¿no? Es lo que todo el mundo cree. Esta gente abrió las puertas de su hogar. Hemos creado una asociación civil de la mano de Ramón, que lo hizo en tiempo récord. Y hoy en día estamos ya juntando fondos y buscando la forma de poder viajar a cada caso, cada niño que lo necesite en Argentina. Para mí, no sé qué pensará la gente, pero es admirable la forma en que han canalizado el dolor. Lo han transformado en una fuerza y en una lucha increíble. Palomo, uno, vos decías, es admirable, es increíble, una fortaleza, y uno dice, qué bueno que lo puedan hacer desde ese lado, que lo puedan llevar desde la ley Lucio, desde estar para todos aquellos que los necesiten. Realmente hay que ser una persona muy especial, hay que tener una familia muy especial, porque cuesta tanto conseguir justicia en este país y lleva tan tardía la justicia que a veces no es fácil esperar y aguantar y soportar. Te pregunto ahora en este marco, yo sé que es el pedido de justicia, que es la condena perpetua para estas mujeres, y cuál es lo que van a hacer desde la asociación en lo próximo, si tienen algo ya previsto. Bueno, por el momento es esperar que termine el juicio. Una vez que termine el juicio, más allá del pedido de cadena perpetua para ellas, de una condena ejemplar, que se habló de la condena de Robledo Puch, que es un preso que jamás pudo retomar su libertad. No sabemos hasta qué punto el Código Penal pegará sobre la condena de estas asesinas, pero por el momento, como asociación civil, hemos llegado el día de ayer de Buenos Aires y estaremos esperando el final del juicio. Estaremos en reuniones, pero hay muchos planes para la asociación. Se va a trabajar en conjunto con otra asociación de General Pico para toda cuestión que vulnere los derechos de un niño, y desde la otra asociación brindar una mano para las necesidades básicas de una familia, para todo lo que pueda llegar a necesitar una criatura, sus padres, desde necesidades del hogar, alimenticias. Bueno, la idea es un proyecto gigante. Yo creo que ellos en esto van a encontrar la fuerza para seguir luego de la condena, que la condena ha sido lo que los mantuvo. La ley, si Dios quiere, sale, mira, en esta semana o en los próximos días se aprueba, porque se sabe que se va a aprobar en Senado debido al antecedente que tuvo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, tendremos la ley Lucio como una herramienta importantísima. Esperaremos el final del juicio y desde ahí comenzará este destino de esta asociación civil que, bueno, girará por el país, creemos nosotros. Muy bien, Palomo González, muchísimas gracias, que tenga muy buenos días, y ya sabes, el teléfono de Néstor, cualquier cosa que sea necesario difundir, a tu disposición. Gracias y un abrazo enorme para la familia Dupuy. Bueno, serán dados, esta noche vamos a estar con ellos. Daniela, un millón de gracias, para mí es un placer, esta es mi primera nota como representante de la asociación, y me la llevo conmigo para siempre. Ojalá que el camino sea muy largo y podamos hacer muchas notas más. Saludo a toda la audiencia y estoy a disposición siempre.